Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora, Cerro a la Izquierda, en su múltiples plataformas, en Face Live, Instagram Live y también en nuestro podcast en Spotify. Un saludo, un abrazo y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando a esta hora. Un saludo también a nuestros medios amigos, en este caso Radio de la Mujer, que es nuestra radio mater en este caso, Radio Can en San Fernando, Radio Monte Águila en la localidad de Cabrera, en este caso en el sector de Monte Águila, Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Sentipensares desde Argentina para toda Latinoamérica, Radio Villa Olímpica en Ñoa, que está todavía conmemorando su aniversario, así que un saludo para ellos, la agencia de noticias Medio a Medio, también a nuestra resumen.cl, que semana a semana retransmite nuestros programas. Y estamos acá en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en cuarentena, en el día 30 de junio del 2020, cuando ya se nos va la primera parte del año, un año bastante, bastante movido, bastante particular, acontecido, como podríamos decir, particular, y en un contexto bastante particular también. Así que el día de hoy, como bien, estamos con nuestro panel de equipo de Cerro a la Izquierda, como siempre. Parto por saludar a quien habló también ahora recién, como es nuestro DJ Jano. Jano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ¿a quién metió la cuchara, decís esto? Ya que metió la cuchara, que la, claro, que la meta completa. Sí, no, sí. Bien, pues ahí un poco tratando de cachar por qué se ve ese mensaje en la transmisión en Instagram arriba. Yo sé que es muy molesto para toda la gente que está viendo, pero no, se me hizo imposible sacársela. Recomendamos que le coloquen pegote arriba a sus computadoras, a sus celulares, para que no la vean la imagen. Oye, saludo también desde Barrio Norte para el mundo, nuestra querida Angel. ¿Cómo está, Angel? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola a todos, estoy súper bien, tranquila, disfrutando de la lluvia, de los extensos días de lluvia que nos han acompañado en el sur de Chile, porque hay que recordar que llevamos muchos días ya de lluvia continua prácticamente, con algunos claros, pero ya se devuelve esta costumbre de pasar muchos días con el sonido de la lluvia acompañándonos. Un invierno old school. Pero llovió poco hoy día. Sí, pues. Oye, bueno, Nelson otra vez está con un poco de retraso, o sea, de retardo. Así que trataremos de que no se note tanto. ¿Podrías aprovechar de contarnos de qué vamos a hablar? Sí, miren, el día sábado estábamos hablando un poco de las polémicas en torno a la pandemia y los arreglines políticos que había muchas veces, o llamémoslo corrupción. Esta semana nuestra mirada de contingencia se centra en los temas que han estado ocultos en la pandemia o que la pandemia ha invisibilizado. Son temas que no tienen que ver con la pandemia, son temas que tienen que ver con distintos conflictos que se están generando en Chile, pero que la pandemia ha invisibilizado o ha pasado piola, entre comillas, dentro de la discusión nacional. Entonces, desde nuestra reflexión crítica que siempre hacemos, el día de hoy nuestra mirada está centrada en los temas que están pasando piola en medio de la pandemia. Sí, pues vamos a partir, acordamos partir en esta ocasión en particular, vamos a partir por el tema de la militarización del Biobío y la Araucanía, que es una cuestión que está dando vuelta en todos los medios, pero bien tangencialmente, bien por el lado, solamente algunos medios lo han profundizado un poco en el tema, como es CIPER, pero en general, como la urgencia es tan grande lo de la pandemia, esto ha ido quedando un poco de lado y olvidado. Y además, adicional a esto, recordemos que hay una huelga de hambre de presos políticos mapuche que ya se extiende por alrededor de 60 días. Y eso también ha estado bien, bien dejado de lado por todos los medios de comunicación, incluso por los medios de comunicación más alternativos o contrainformativos, como quieran llamarse, debido a la situación de urgencia en la que estamos envueltos debido a la propia pandemia. Otro de los temas que también está pasando piola y que la Angel en este caso abordó una parte tiene que ver con los proyectos y los conflictos socioambientales que se están generando y el ingreso de proyectos al servicio de evaluación de impacto ambiental. De esto ha ido en aumento desde el mes de marzo hasta el día de hoy y vamos a hacer un poquito un foco en eso, un poco en cómo El contexto de pandemia sirvió también para que los poderes económicos en este país también introduzcan proyectos, en este caso en aras del desarrollo, entre comillas, para generar saqueo en los territorios. Y por otro lado también dentro de la contingencia, un poco analizar lo que está pasando en el Ministerio Público, que está pidiendo sobreseer al fiscal que ocultó la evidencia de montaje en el caso Operación Huracán, un caso bastante bugueado, un caso que todavía sigue repercutiendo, un montaje en este caso de la policía y de la fiscalía, que salió a la luz nuevamente, tal como la operación o el caso Bomba. Y en este caso está pasando esto en el Ministerio Público y está pidiendo sobreseer la causa. Así que vamos a analizar eso y otros temas, obviamente acá en Cerro a la Izquierda en modo cuarentena. Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Bueno, continuando con revisar los temas que han estado ocultos en esta pasada, hay un montón, yo creo que de... Bueno, igual estaban dentro de las planificaciones, no hay que ser conspirativos, pero se ha aprovechado la oportunidad política que deja la pandemia para poder avanzar rápidamente en varios proyectos socioambientales que no están, que donde había muchísima oposición por parte de las comunidades a las cuales va a afectar. también ha ido pasando muy piola, y además que la reacción de las personas puede ser muchísimo más lenta en el contexto de pandemia por tomar los resguardos necesarios para que no se expanda el coronavirus, para que no aumenten los contagios. No pueden salir a protestar y a marchar, entonces por lo tanto las reacciones de las personas son muchísimo más lentas y también más reprimidas. Hay que decir que menos gente, más represión, entonces ha sido todo esto como una oportunidad que han aprovechado para realizar un montón de medidas que quizás si no estuviéramos en pandemia no serían tan fáciles de realizar. Claro. Un tema que ha sido bastante bullado y que a partir del conflicto Estado-Pueblo Mapuche tiene que ver con que el ejército va a aumentar más de 200 efectivos a la Araucanía y Biobío. Esto es, efectivos son de la Unidad Fundamental de Orden Público, UFO, que pertenece al ejército en este caso, y que apoyan la labor de las policías, que fue anunciado hace un par de días por el ministro del Interior y el ministro de Defensa, en particular debido a la, entre comillas, distintos atentados y ataques explosivos que han habido en la zona, y ha justificado y ha dado un marco, en este caso, para la intervención estatal con la represión en las comunidades mapuche. Esto ha generado, obviamente, reacciones desde el mundo mapuche y también desde, en este caso, los actores políticos chilenos, pero vale la pena dar una vuelta porque han pasado varios sucesos interesantes en ese conflicto y que no han pasado, y que han pasado bastante desapercibidos, sobre todo con respecto a los montajes y sobre todo también con este aumento paulatino y de la represión y de los refuerzos, en este caso militares, en la intervención en las comunidades. Sí, pues uno de los eventos que ha sucedido y que es bastante extraño, por decirlo menos, y que ha pasado solapadamente, es esta cuestión de que pasó en Tirúa, que tiene que ver, que ya lo comentábamos el otro día un poco, con Maximiliano Alarcón de Interferencia, que he hecho lo mismo, Interferencias. Gran capítulo de Cerro a la Izquierda en Interferencias. Puedes escucharlo, fue el capítulo anterior. Sí. Comentábamos un poco sobre eso, que fue la explosión de una antena de telecomunicaciones en la provincia de Arauco, específicamente en Tirúa. Bueno, pasaron varias cosas extrañas dentro de ese suceso en particular, pero lo que más ha llamado la atención es que Carabineros tardó 12 horas en informar el suceso a la fiscalía. Si explota algo en Chile, se transmite prácticamente en vivo, o sea, en todo el mundo. Hicieron explotar una antena y los carabineros, por alguna razón, detuvieron la información, contuvieron la información, no se entiende muy bien. Pero es una situación compleja que se demore la entrega de información a la fiscalía porque, por todos los tecnicismos de poder recabar pruebas, del sitio de suceso y etcétera, etcétera, etcétera, y también de poder capturar a los que hicieron esta acción de hacer explotar esta antena, las primeras horas son fundamentales. Los famosos además que protocolos. La zona, claro. Además, la zona está tan militarizada, tan llena de carabineros, que hay personal suficiente como para que puedan reaccionar de manera espontánea, rápida, muy expedita a este tipo de situaciones. Entonces, ahora el Ministerio Público tiene que dirigir una investigación que a lo menos va a causar un montón de dudas por ser mesurado en los comentarios, porque a nosotros, por lo menos a mí, lo comentábamos ese día también, nos suena a un montaje, a algo que está muy estudiado, porque ¿qué necesidad existe de atrasar la entrega de información al Ministerio Público, que recordemos que es quien ordena todas las medidas para poder llevar adelante la investigación? O sea, es la pieza fundamental, son los que tienen que saber. Claro. Pero tampoco confundir, no somos, al menos en este programa, no tiene la línea editorial que tienen algunos medios de comunicación o programas como contrahegemónicos, y sobre todo algunos desde otros territorios, más al norte, por no decir Santiago, que creen que claro, todo lo que ocurre, claro, que creen que cualquier acción de resistencia es un montaje, sí, como que invalidando este tipo de acciones de resistencia más física o resistir la violencia de Estado también, o el sabotaje, lo que sea, cuestiones que son sumamente válidas para no sé, quizás no voy a hablar como programa, estoy hablando por mí. No es que todo lo que ocurra en el Walmapu sea un montaje, para nada, pues. Se queman camiones, se sabotea la industria porque es una acción política. Claro. Ahora, este en particular es muy sospechoso. Claro. Porque en un contexto como ese, una derribo de una torre de comunicación hubiesen hecho cadena nacional en todos los matinales juntos, hubiesen mandado a Daniel Matamala de nuevo para allá a abrir a entrevistar a las profesoras que vieron la explosión, cobertura desde todos los ángulos. Desde su casa opinando también. Hubiesen revelado. Para seguir. Claro, Chalper opinando en un matinal. Y revelando conversaciones secretas en WhatsApp y cuánta, no sé. Pero este pasó piolísima. Por eso que genera sospecha. Tiene toda la pinta de ser un montaje. Pero tiene cara de león, ojos de león. Claro. Y cuerpo de león. Exacto. Oye, y como para pa retomar un poco. Como diría Wellison. A lo que está pasando con respecto al tema del aumento de la represión. Yo leí por ahí en el CIPER, de hecho había un reportaje con respecto a la militarización, y hablaba de una nueva pacificación de la Araucanía, entendiéndolo como el proceso que ocurrió en el siglo XIX, mal llamado pacificación, en realidad fue una represión total al pueblo mapuche por parte del ejército. ¿Ustedes lo pueden homologar a lo que está pasando hoy día? ¿Tiene que ver con la misma estrategia de contención o hay una exageración o hay que hacer las separaciones respectivas? Les dejo la pelota servida, bueno, y también a nuestra gente que está en Facebook y en Instagram Live, que puede opinar también a través de esos medios. Yo creo que no es una exageración cuando uno en un país que ocupó militarmente otro país, porque hay que recordar que este del país mapuche que fue ocupado militarmente por mediante una campaña militar, fue ocupado, colonizado, anexado territorialmente. Yo creo que cuando uno olvida eso, como que se tiende a confundir, pero aquí alrededor del mundo hay un montón de ejemplos de países que han sufrido este tipo de vejaciones, de ocupaciones militares. Entonces, está dentro del marco de una ocupación militar forzosa, donde ocurrió un genocidio el Estado de Chile, para poder mantener esta anexión, ha hecho distintos esfuerzos en distintos momentos, de distintas formas, pero siempre con un factor común que tiene que ver con represión y con mantener la fuerza militar, la fuerza policial dentro de este país ocupado, porque lo necesita, porque además que si lo vemos en periodo histórico es bastante reciente esta ocupación también, las campañas de la pacificación de la Araucanía, que es a lo que me estoy refiriendo, de 1870 y tanto, o sea, la memoria traspasada oralmente dentro de los ancianos a los más jóvenes, y estoy hablando, no me estoy viendo como el misticismo cultural romántico, sino que están solo las conversaciones que uno tiene con su abuelo, y la memoria todavía está activa, entonces es un proceso que es inconcluso, que donde existe empobrecimiento por parte de los nacionales de ese territorio, donde existe oposición clara, donde existe también una migración muy grande por falta de territorio, donde las empresas extractivistas y los latifundistas extranjeros ocupan los espacios de los propios habitantes, donde se ocupa esta estrategia de meter en reducciones indígenas a la gente. Entonces, todo esto sigue operando de la misma manera. La reducción hoy día se llaman comunidades, pero siguen siendo reducción territorial, o sea, un pedazo de territorio pequeño donde meten a mucha gente y la obligan a estar ahí independiente de si eso no es su territorio, lo corretean para distintos lugares. Hoy día la CONADI sigue utilizando exactamente la misma figura, compra territorios distantes en kilómetros para las comunidades, cuando ya las comunidades sus demandas son muy claras y pueden tener una compra de tierra por parte de la CONADI, pero estos subsidios de tierra que entrega la CONADI siguen siendo reducciones en otros lugares, sin importar los requerimientos de las personas, ni la cantidad de tierra o de territorio que se necesita. Entonces, esta forma de operar ha sido como en el tiempo ha ido cambiando porque tuvieron que crear, bueno, dictaron la ley indígena, la promulgar, luego tuvieron que crear institucionalidad y se hiciera cargo de esto a medias, pero siempre manteniendo la base profunda del conflicto que tiene que ver con la militarización. Quizás un año atrás no se veían militares, así como militares de la Armada de Chile, el ejército propiamente de Chile. Tal, porque la policía, claro, era bien militar. Sí, porque tienen un... recuerden el Comando Jungla, que tenía armamento de guerra, vehículos de guerra y un montón de otras cuestiones. Y bueno, el Comando Jungla se disuelve como Comando Jungla con ese nombre, pero todo eso se sigue operando de otra manera nada más, pues. Los policías allá no son los policías de a pie que andan haciendo control de tránsito aquí, sino que está tanto el GOPE como las fuerzas especiales, y también la PDI tiene la VIPE, que son también gente especializada. Entonces hoy día meten efectivos del ejército de Chile, pero la militarización ha sido una cuestión constante en el tiempo, a tal punto que existe ya casi una... Bueno, hay estudios de psicólogos infantiles en el territorio donde los niños que nacen en estos territorios están militarizados. Dentro de los dibujos de un niño, como los niños aquí dibujan la casa, mamá, papá, si son sus cuidadores, dibujan un paco entre medio. Esta forma parte de la militarización, está incorporada en el diario vivir hace muchísimos años. Como los ahora, niños además, en Palestina, que también dibujan soldados israelíes. Tal cual. Para allá iba, me acordé de eso, bueno, por lo que está pasando también por allá. Este fenómeno se extiende en el tiempo. Ahora, no creo que llegue a quitarle gravedad a lo que está sucediendo hoy día. No voy para allá, no digo, pero es que es más de lo mismo. No, es extremadamente grave que tengan la oportunidad y que tomen la pandemia como una oportunidad para poder meter al ejército de Chile con su estado de catástrofe, aprovechándose del estado de catástrofe en vez de... Podría servir para regular precios, pero no, aprovechan de meter milicos en las comunidades. Oye, gente de Tiruá, acá en la provincia de Arauco, en el sur de la provincia de Arauco, señala constantes vuelos de aviones a muy baja altura, muy seguido cerca de la tierra, aviones de la marina, y esa es una cuestión que los tiene bastante aguja. Claro. Bueno, el territorio en sí mismo, yo creo que está extremadamente tensionado. Por ejemplo, hace un tiempo atrás era invivible en el verano por la cantidad de drones sobrevolando las comunidades. El sonido de los drones, a pesar de que es más leve que el de un helicóptero, estaban por todas partes los drones, tanto de los carabineros, como de la PDI, como de las empresas forestales. Entonces estaban siempre siendo vigilados, lo cual incorpora un nivel de estrés en las personas que es extremadamente dañino y además traumático para los más pequeños. Pero tratando de responder un poco a la pregunta del Nelson, yo creo que si bien es una estrategia que se ha mantenido en el tiempo durante cientos de años, hoy día se están aprovechando la pandemia y el estado de catástrofe para hacer algo que no habían podido hacer debido a que no tenían estas condiciones. Y hoy día están aprovechando de meter una cantidad de efectivos como base para poder meter al el ejército allá. Bueno, pero jugándose... sí, no, de hecho, es que como que el tema de los aviones no es como el... como los drones, porque estos son los mismos aviones que usaron en el 2017, cuando fueron los mega incendios. Son unos aviones de la marina que permiten, que tienen visión infrarroja, que permiten ver entre el humo, y el hecho de que salgan, por ejemplo, de noche, significa que están haciendo como un mapeo, una cartografía del terreno, lo que es muy peligroso. Pues, ¿para qué están haciendo eso? ¿Qué pretenden? Como tener tan determinado el terreno, la geografía de un lugar, probarla de noche, probarla con humo. Es como casi una preparación de una guerra. De la guerra, sí, claro, como el libro chino de Sun Tzu ese de la guerra, que antes de cualquier batalla hay que conocer el terreno. Hay que reconocer una cosa el terreno. Así. Claro. Sí. Y bueno, y el intendente Yacaman del Biobío dijo que cuando pase la pandemia probablemente los militares se iban a quedar ahí. Eso es casi una declaración de guerra. Sí, pues claro. Obvio. No, bueno, y lo como bien decía la Angel, si ya instalarle una base ahí, esto va a ir creciendo. No es que vaya a disminuir o vaya a desaparecer, sino que va a ir creciendo este factor militar que ha sido bastante nefasto. Recordemos el conflicto, en este caso, en otras partes de Latinoamérica. A mí se me hace muy similar el caso a lo que pasó en Colombia en los años 60 hasta los años 90. Bueno, y todavía en parte con las famosas guerrillas que se fueron generando y las militares interviniendo, que al final se corrompieron y que al final generaron una red aún peor de violencia. Y en este caso a mí no me extraña con los casos que se han detectado, por lo menos en las Fuerzas Armadas de FARC y todo eso, que esto también pueda pasar acá en Chile y con un resultado aún más cruento, sobre todo pensando en la intervención donde están. Están hablando de comunidades mapuches o reducciones, como bien decía la Angel, que en inicios en dictadura se asumió ese rol. Y en una escala que es bastante muy desigual en este caso, y que va a generar un impacto. Entonces yo creo que por ahí hay que generar esa reflexión y ese análisis crítico de lo que está pasando ahí. No es un hecho cortito, no es una medida antojadiza, sino más bien responde a una estrategia. Y esa estrategia es la que hay que ir sacándole el cariz institucionalizado y colocarle el cariz básicamente de represión, ¿no? Que es lo que corresponde y lo que está pasando. Uno de los puntos que tocó Nelson es muy importante, la desigual relación que existe de fuerzas en todo este conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, que en el fondo el Estado de Chile que se encuentra en conflicto con el Estado mapuche, porque el Estado de Chile fue el que ocupó el territorio del Estado mapuche, del país mapuche. Entonces, bueno, y también recordar que este conflicto también se extiende hasta Argentina, porque Argentina también hizo su campaña del desierto por el otro lado, y las medidas que van tomando muchas veces son similares. Ahora no sé qué está pasando en este momento en Argentina, pero como que desde el momento en que hicieron la campaña del desierto y la pacificación de Araucanía, han ido tomando como medidas similares para poder, incluso encarcelan mapuches nacidos en territorio anexado por Argentina, los encarcelan en Chile y así. Eso ya lo han practicado. Como Facundo Guillonecuala en este momento. Exactamente. Entonces, también hay que mirar para allá para ver qué es lo que está sucediendo con esos otros territorios del país mapuche. Ahora, esto se acompaña de un montón de eventos que tienen que ver con los mapuches en particular, que también está la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, y también en el mismo momento se está trabajando y avanzando en la investigación, digo comillas porque ya hay muchísimos elementos con respecto a la Operación Huracán que muestran que quedó de manifiesto que esto todo fue un montaje y muy burdo por lo demás. Donde recordemos que Cerro a la Izquierda hizo prima anticipación y nos adelantamos muchísimo en el tiempo en esa oportunidad. Como muchas veces. Y hay, diferentes dirigentes mapuches se han pronunciado con respecto a lo que está haciendo el Estado de Chile, con esto de meter militares por allá. Y lo que están planteando es lo que decía el Jano, pues que con esto de los aviones que están mapeando, están planteando que esto es una preparación para una guerra. Han habido momentos un poco más tranquilos y momentos muy álgidos en este conflicto. Y al parecer el Estado de Chile está haciendo una planificación con tiempo de cómo para lo que viene más adelante. Eso también creen y dicen los mismos dirigentes mapuches, por lo que ellos están viviendo en las propias comunidades. Y también han dicho abiertamente, porque es lógico, están también dispuestos a responder a esta provocación y a lo que venga, porque los militares no están ahí para mirar el horizonte con sus armas en su hombro, ellos están ahí para realizar operaciones, los están ocupando, digamos. Entonces también hay que responder a esto, y el problema es que es muy desigual. O sea, no se puede comparar tener carabineros, PDI y militares en la zona, aviones, drones, vehículos militares, cámaras infrarrojas, hueones metidos en las cunetas en la noche con trajes espaciales y visiones infrarrojas con su superametralladora esperando que pase una persona para su casa, que eso pasa en el cotidiano por allá. Entonces es incomparable la correlación de fuerzas que existe ahí en cuanto a la capacidad de respuesta que puedan tener las comunidades mapuches frente a esta nueva invasión, a esta nueva operación, a este, no sé cómo llaman esta nueva operación militar del Estado de Chile. Si bien hay que responder porque es una cuestión lógica, la capacidad de respuesta se hace con dignidad, se hace, efectivamente se hace, como dice el Jano, no estamos diciendo que no se hagan respuestas de fuerza directa, de autodefensa de los pueblos, sino que también la capacidad de respuesta y el cómo se puede responder es bien distinto a lo que hace el Estado de Chile. Igual esto tan piola, bueno, sí está pasando en los grandes medios obviamente, pero igual hay harta gente de aguja en redes sociales o incluso en las comunidades. Hoy día hubo barricada en Lota, cortaron, no me acuerdo en qué parte exactamente, sí, de Lota, pero ahí se tomaron una parte, parece que de la ruta 160, sí, que conecta precisamente con la provincia de Arauco, la provincia de Concepción. Entonces piola como les gustaría que pasara, no está. Ahora, de que falta, claro, por comunicar, por visibilizar, obviamente falta mucho. Oye, hay que decir cosas, que... Ah, sí, no, dale. Hay que decir también, recordar que en esta huelga de hambre, porque también las barricadas en Lota fueron apoyo a los huelguistas, que en este momento quedan muchos días de huelga de hambre, también fue en apoyo y también en contra de la militarización. Y hay que recordar que dentro de todo lo que ha pasado en el contexto de la huelga de hambre, hubo una cuestión extremadamente violenta hacia la médico que apoyaba o que apoya a los huelguistas. Ella fue amenazada, fue acosada e incluso ella en algún momento, si es que no recuerdo mal, si no me corrigen, ella denunció acoso sexual por parte de estas personas que la estaban amenazando. Entonces, están usando... O sea, dijo que todo. Cuando la abordaron hubo también el ataque tuvo algo de contenido sexual. Claro. Y ella es la médica que los apoya. Ahora, las condiciones... Es las una que de las médicas que va a visitar a Celestino Córdoba. A la Celestino Córdoba en particular. Ahora, han tenido un montón de inconvenientes las comunidades para darle apoyo espiritual, de acuerdo a su propia cultura, a los huelguistas. Porque esto, todas las huelgas de hambre mapuche que se han dado, que han sido varias lamentablemente durante todo este tiempo, requieren el apoyo de sus autoridades tradicionales y también de sus autoridades espirituales. Y apoyándose también en la cuestión de la pandemia, tampoco los dejan pasar a hacer el apoyo espiritual y también de las autoridades y conversar, que es lo que ellos necesitan, ellos mismos lo declaran así. Y ha sido muy complejo que respeten ciertos acuerdos que se han llevado en otros momentos en huelgas de hambre, que tienen que ver con el respeto de algunos de los artículos del convenio 169 de la OIT, donde se les permite efectivamente el ingreso a las autoridades tradicionales. Oye, saludamos a toda la gente que está siendo parte de esta interacción virtual, tanto en nuestro Instagram como en Facebook Live, como Robinson Silva, que dice: vengo a saludarlos, pero no podré escuchar. A Titus, que nos decía que teníamos problemas de audio. Y luego comenta como la fuga de salmones en el sur. O sea, no, ¿caché en qué momento dijo eso? Cosas que han pasado, piola. Sí, cosas que han pasado, piola. Sí. Paula... Vamos. Paula Raconto dice: saludos desde la Caleta Portales. Saluda a toda la Caleta Portales y a todo Valparaíso. Luego nos dice: se escucha con eco. Sí, pero créenos que antes se escuchaba peor. Así como que es lo mejor que puede llegar por ahora. Ya el próximo capítulo estará sin problemas de sonido. Y también a la gente que ha interactuado con la transmisión en Facebook, como Lip Lolito. Oye, perdón, los nombres cuando son un poco enredados me enredo yo. Lip y Toito. Y Alicet Muñoz y Natalia Javiera. que están interactuando también en esta conversación de día martes 30 de junio por la tarde. Un saludo a cada una. Oye, no sé si cacharon un paréntesis en lo que hablaban, ya que estaban hablando de militares y carabineros y todo eso. En Alemania, hoy día se anunció que iban a disolver un cuerpo de fuerzas especiales completo, porque pillaron que muchos de sus integrantes tenían vínculos con la extrema derecha de las fuerzas especiales de la policía. Entonces, en lugar de castigar a las individualidades o anunciar una investigación o sancionar, no sé, cortaron por lo sano y disolvieron todo el cuerpo y van a crear uno nuevo desde cero. Igual como ocurrió en Minneapolis con la policía luego del asesinato de George Floyd. Que son ejemplos de cosas que se pueden hacer, como mucha gente lo reclama acá con nuestra policía, con Carabineros de Chile, que tras escándalo, si ya, mira, hasta altura lo menos grave que han hecho ha sido robarse 28 mil millones de pesos, considerando todas las violaciones a los derechos humanos, todas las mutilaciones que ocurrieron desde octubre hasta marzo, gente que perdió la visión parcial o total, abusos sexuales, puta, ya hemos hablado tanto de eso que para qué volver a decirlo, la gente sabe muy bien a lo que nos referimos. Y ahí están, hasta la misma autoridad sigue y el general director Mario Rosa. Solo eso quería decir, que en otros países se toman decisiones más drásticas. No, y sigue defendiendo. Y por cosas menos graves. Exacto. Y es un tema que ha ido, que se ha hablado bastante desde el estallido social incluso en adelante, con respecto al actuar policial, cosa que acá en Chile se ha salido sordo y más que nada se mantienen estos equilibrios políticos mal habidos. En torno a mantener una fuerza policial que ya no se corresponde con la época, no se corresponde con los tiempos y que tiene que cambiar totalmente. No puede ser la misma, y con un general Rosa respaldado obviamente por el gobierno actualmente. Sí, de hecho yo creo que es un link importante que tú haces, Jano. Angel. Sí, quería yo creo que es importante decir dos cosas con respecto al tema que estábamos terminando, que tiene que ver con la huelga de hambre, que yo creo que hemos hablado de la huelga de hambre, pero no hemos dicho las demandas. Ya van 58 días de huelga de hambre, y hoy día el médico, porque hay una diferencia entre doctor y médico, el médico que acompaña a los presos en huelga de hambre en Angol, dijo que hay dos en estado crítico y que como médico necesitan que la huelga de hambre termine pronto. Les pidió poder ponerle suero y ellos indicaron que no lo van a permitir. También están iniciando la presentación de un recurso de protección para que ingrese una machi a la cárcel de Angol, y recordarles que lo que se exige es libertad inmediata o cambio de medida cautelar, porque hay más de 10 gendarmes contagiados con coronavirus en Angol. Fin al confinamiento de los presos políticos chilenos y mapuches que aguardan la muerte en las distintas cárceles por el COVID-19. El carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca goza de arresto domiciliario. Juicios justos, garantías judiciales y cumplimiento del convenio 169 de la OIT. O sea, están pidiendo cuestiones extremadamente básicas, cambio de medidas cautelares. Lo que están pidiendo básicamente es que salir de la cárcel y a cumplir en sus comunidades su arresto, con tal cual el asesino de Catrillanca. Y lo mismo que están pidiendo la gente que está prisionera por... Sí, por estallido social. Preso del estallido, como le dicen, presos del estallido. Sí, pues de hecho... estar en sus casas. De hecho, dice ahí presos políticos chilenos también están dentro de las demandas los presos políticos chilenos. Ahora... me acordé, a propósito de leer esto, que hablan del Convenio 69 de la OIT, en Ginebra emplazaron a Michelle Bachelet en la calle, una persona mapuche que vive allá, y es entre ridículo, irrisorio, absurda, todo lo que plantea Michelle Bachelet. La persona que la emplaza le dice que necesita que haga algo, porque recordemos que ella ahora trabaja en la ONU y es la encargada de derechos humanos en el mundo. Y ella le explica que hay una huelga de hambre, le dice que no se entera, que no sabe que había una huelga de hambre, porque ella cuando puede se mete a leer al Mercurio lo que pasa en Chile, y que en el Mercurio no se ha enterado que la huelga de hambre existe. Yo creo que ella sabe perfectamente que en el Mercurio estas cuestiones no salen y se hace olímpicamente la lesa para poder salir con la pelota jugando de lo que está del emplazamiento de esta persona. Le dice que esta persona le dice que una de las cosas que se exige el cambio de medidas cautelares, amparado en el artículo 10 del convenio 169 de la OIT, y ella dice que el convenio 169 de la OIT, según lo que ella sabe, y se pone la mano en el corazón, dice, pero yo solo sé que sirve para restituir tierras, solo para eso, yo no sabía que se, yo no sé, ¿tú estás segura?, le dice a la persona. Si ella le encarga, y además dice que siente mucho lo que le está pasando a la gente, que ella siempre está muy dolida o le duele mucho lo que pasa con los pueblos indígenas alrededor del mundo como encargada de derechos humanos de la ONU, y no sabe lo que involucra el convenio 169 de la OIT, que lo han ratificado la mayoría de los estados y que la mayoría de los pueblos indígenas apela a él cuando se trata de todo prácticamente, porque es la única herramienta que está dando vuelta en el mundo. Y ella no sabe de lo que se trata, porque el convenio 169 de la OIT es mucho más que eso. El cambio de las medidas cautelares se ha hecho en otras oportunidades de acuerdo a que los presos puedan cumplir sus condenas en regímenes que sean de acuerdo a su cultura. De hecho, en Chile se ha llegado... Igual yo creo que de repente se no sé, o sea, igual es importante el convenio 169 de la OIT, pero si no se respeta la declaración... De derechos humanos. ¿Qué va a importar un convenio con un organismo como la OIT que tiene muchísimo menos peso? Sí, pero ella no puede decir que no lo sabe, que no lo conoce. Por lo menos bueno, tendría que habérselo leído. Ah, sí. No, que básico habérselo leído. Por último, el resumen. Claro, por el resumen. Si en internet hay un montón de resúmenes dando vuelta y análisis. Claro, Rincón del Vago por último, ¿cachai? Pero no decir que no lo conoce, que ignora el claro. alcance. O sea, además ella bajo su gobierno hubo asesinatos de personas mapuches, huelgas en su gobierno, Macarena Valdés fue asesinado bajo su mandato, bueno, y dice que no la conoce, dice que no sabe quién es Rubén Collío y dice que no, que ella no sabe todo lo que pasó durante su gobierno, que murió mucha gente pero no sabe quiénes son. Dice todo eso. O sea, al menos eso, si Matías Catrileo fue asesinado por carabineros durante su primer mandato. Claro. Pero ella no sabe. Que es lo que podemos dar constancia. Claro. Entonces, ella no sabe todos los que mueren en sus gobiernos. Tienen reuniones de inteligencia con el comité de inteligencia, con todos los personas que trabajan en este ámbito de la inteligencia de Estado después de que matan acá a una persona, los pacos, dentro del contexto del conflicto mapuche, pero no sabe. Ella no sabe ni se acuerda. Bueno, eso dice Michelle Bachelet, la encargada... la encargada de la ONU para Derechos Humanos en el resto del mundo. Hay harta gente que pierde la memoria. Sí, disculpen, ya. Perdón. Pasemos a lo de la operación Huracán para conectar los temas, yo creo. Sí, porque quedan 10 minutos. Sí, ya. Sí, de hecho te iba a decir que lo que tú hablabas de la impunidad un poco, de básicamente la huelga de hambre para cambiar las medidas cautelares y en el caso, y a su vez, uno se niega en el caso de los comuneros, pero el Ministerio Público, por otro lado, pide el sobreseguimiento del fiscal que eliminó pruebas de montaje en la operación Huracán. En este caso, el Luis Arroyo, el fiscal de Temuco, que todavía enfrenta un proceso de querella por haber eliminado pruebas en la operación Huracán. Recordemos que la operación Huracán fue un montaje generado por Carabineros y también por la Fiscalía de la Araucanía para inculpar a comuneros mapuches, que después se demostró la falsedad absoluta. Y por Canal 13. Exacto. Exactamente. Y que se demostró la falsedad absoluta del caso. Y que obviamente el coletazo fue esta querella contra el fiscal y que el Ministerio Público ahora está pidiendo que se sobresea a esta persona. Pues en este caso a Luis Arroyo, que era el fiscal en este caso adjunto a esta causa. A mí lo que me llama la atención es que esa solicitud de sobreseguimiento la haga el fiscal regional del Maule. Es como, bueno, lo hace a nombre, imagino, del Ministerio Público porque él es fiscal regional, pero que sea de otra región y con un cargo tan alto, pues es como que pareciera que ya está listo, ¿no? Claro. O esa impresión me queda. ¿Está jurado y sacramentado que va a pasar eso? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Pucha, yo creo que el Ministerio Público tiene que actuar como de manera unificada y protegiendo a todos sus miembros. Y creo que El fiscal regional del Maule está actuando de acuerdo a lo que le conviene al Ministerio Público, porque recordemos que no es, o sea, esto de la operación Huracán fue grotesco, fue comprobado, fue visto cómo se fabricaron las conversiones de WhatsApp, aparecieron personas muy ridículas como, no me acuerdo cómo se llamaba este tipo informático, que ya, fue Alex Smith. Ese tipo, entonces, ¿cómo olvidarlo? Pero no es el único montaje que ha hecho el Ministerio Público. Entonces tienen que salvar a sus miembros porque tienen que seguir haciendo su trabajo. Y me imagino que como fiscal que tiene que realizar esta pega de realizar montaje, de poner pruebas falsas, de hacer que los carabineros hagan tal o cual cosa que no tiene nada que ver con encontrar pruebas o investigar, para tener disponibles a sus funcionarios para realizar ese tipo de trabajo los tienen que proteger, pues. Entonces el fiscal regional del Maule, yo me imagino que está tratando de proteger a uno de sus funcionarios. Sí, pues, pero estas famosas defensas corporativas que nosotros hablamos. Sí, claro, pero en este caso igual hay demasiados ojos, creo yo. Igual en la operación Huracán fue mega mediática y el escándalo tras comprobarse el montaje también, uno es muy reciente y dos causó mucho escándalo, repitiendo la palabra. Entonces no, sí, creo que puedan pasar tan piola. Son las cosas tan que piola. Están intentando pasar piola en medio de la pandemia, como claro. Se llama este capítulo. El 6 de julio, o sea, 6 días más vamos a estar, vamos a hacer el resultado de esa audiencia de sobreseguimiento definitivo. A ver qué pasa con este fiscal, si es que puede salir sin investigación, libreta, sin condena, sin nada, porque sobreseguir es claro, porque... ya, o sea, se acabó, nos vemos, puede irse para su casa tranquilo. Él está haciendo, enfrentando una querella por obstrucción a la investigación, esa es la querella que tiene. Y él, sí, lo que esa es la querella que tiene. El fiscal regional del Maule que se llama, tenía el nombre, sí, es muy famoso. Oscar Contardo alega que eso no, que la acción de eliminar las pruebas, que básicamente son conversaciones de WhatsApp en un teléfono, no es motivo constitutivo de delito. Eso es lo que argumenta. Claro, que no es un delito, pero es que hay más documentos que involucran a Arroyo. Sí, pero en particular, bueno, ese es por el que está siendo querellado. Sí, pues, sí. Pero vamos a ver qué pasa el 6. Oye, parece que ahora estamos todos con retraso de con delay, ¿no? Porque sí, nos pisamos está, pero al hablar. Nefasto. Así que le pedimos disculpas a la gente que está escuchando. No es que no atropellemos entre el panel, sino que hay retraso. El internet a veces falla. Yo estoy con delay, te respondo en 2 años más. Claro, no, pero de lujo. Oye, nos hablaban de los salmones en el sur, que está dentro del marco de la industria extractivista, de las devastaciones socioambientales que también han estado pasando súper piola. Pues yo leí esa noticia y quedé impactada porque decían que esa salmonera en particular tenía 16 jaulas. Oye, me da risa, pero es porque la crueldad ya es máxima. 16 jaulas con sus salmones. De las 16 se habían visto afectadas completamente 14. Entonces era como ya prácticamente todos los salmones se escaparon y van a claro. causar una devastación al ecosistema y salen con casi que la disculpa que como nos faltaron dos, estamos más o menos bien. Bueno, y qué bueno el link que hace Angel, porque nos permite hablar un poquito del avance de estos proyectos de ambientales que van a generar conflictos socioambientales y la aceleración en su tramitación, tanto a nivel de servicio de impuesto de evaluación ambiental como a nivel de declaración de impacto ambiental. Recordemos que estas son las dos figuras que en el sistema ambiental chileno se sustentan. El sistema de evaluación de impacto ambiental es más acucioso, se supone que es un sistema donde tú ingresas tu proyecto y pasan una serie de trámites. En el caso de las declaraciones no, es un trámite más directo donde la empresa que ejecuta hace la declaración y el proyecto se genera. En este caso, si tomamos las cifras de marzo a mayo, hubo un aumento sustantivo en comparación al mismo periodo del año 2018-2019. En el 2019 se ingresaron 73 proyectos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Este año ingresaron 195. O sea, más del doble. La mitad de año. Sí. En el caso de las declaraciones de impacto ambiental, que el año pasado, ingresaron 70 a esta fecha, ahora llevamos 186. O sea, eso es aún más grave porque las declaraciones de impacto ambiental son básicamente, oye, yo empresa declaro que voy a hacer esto en este terreno. Es un sistema mucho más fácil o para poder ejecutar proyectos, a diferencia del de evaluación de impacto, donde tiene un poco más de trámite. Recordando que el sistema de evaluación de impacto no es que rechace los proyectos, sino que subsane observaciones. Entonces los proyectos pueden tener muchas observaciones, pero después pueden volver a ingresar al sistema. Claro, no es que tampoco sea un filtro tan estricto. Oye, mejoró ahí el audio, ¿no? Exacto. Mucho. Está sí, completamente ahora bien. Escuchas bien. Yo te escucho bien. Es que se estaba descargando el notebook. Por eso te escuchabas como robot. Sí. Sí, con respecto a lo que dice el Nelson, claro, los números ya son abrumadores, las cifras que estás entregando son abrumadoras, pues, o sea, se están pero aprovechando un montón de la situación, la pandemia, y de que las comunidades están concentradas en la sobrevivencia y no en este tipo de cuestiones que han sido durante años tema, pero que en el contexto actual, claro que quedan en segundo plano porque tenés que preocuparte de sobrevivir, po, y sobrevivir tanto de no contagiarte con COVID como también de poder comer. Entonces, todo esto está ayudando a que las empresas aprovechen sus oportunidades, como a ellos mismos les gusta pero decir. Pero igual, por ejemplo, la comunidad de Laja nos ha dado un ejemplo de cómo, a pesar de la situación sanitaria, han podido hacerle frente a un proyecto de intervención, como lo hablamos hace un par de capítulos atrás, que el caso de la laguna y humedad La Señoraza, ahí en la comuna de Laja, acá en Biobío, y lograron por lo menos una orden de no innovar, por lo que no pueden seguir trabajando hasta que el tribunal resuelva lo contrario, que puede que resuelva que continúen, no lo sabemos, pero al menos es un paso súper importante, sí, en medio de esta situación sanitaria, y eso lo consiguieron a punta de movilizarse nomás, y de movilizar abogados, recursos legales obviamente, pero también de movilizarse en el lugar, en el territorio, de hacer presión, de visibilizar, de ir a los medios de comunicación. Y así cachamos, por ejemplo, que hasta el alcalde y su hijo gobernador, paréntesis, el alcalde RN, se llama Vladimir Ilich, fica. ¿Ilich? Sí. ¿Qué pensarían sus padres? No lo sé. Pero fue demasiado para él. Sí. Bueno, nosotros conocimos a un Stalin, ¿se acuerdan? Stalin Rojo. Sí. Y de apellido Rojo. Saludos para él. Gente para él. Que quizás hasta nos pueda estar escuchando. Sí, saludos para él. Se me fue la idea. Ah, que se descubrió que tenían una laguna privada, con muelle, con un jardincito a unos metros de la ribera de la laguna. Y para ellos dos solos, mientras admitían que la intervención en La Señoraza. Es como, sí, yo tengo la mía, así que me importan un bledo todo el resto. Como, bueno, y si hacemos link, recordar también nuestro ilustre Saint Sabac y hijo, que eran dueños de la laguna El Libre, que se secó hace un par de años acá en la zona de Ñuble. Los conocidos de la zona saben del caso, como la plantación forestal de estos honorables, en este caso, generó ese seca de la laguna, que ahora retomó un poco su cauce, pero básicamente es por las temporadas de lluvia. No se ve un repunte más allá. Sí, de hecho yo creo que lo que dice Jano es interesante, porque siento un precedente un poco de cómo se tienen que generar quizás desde los territorios la estrategia para poder afrontar este proceso, porque es un proceso que va a ir increchando. De hecho, Jano acotaba bien que a mayo ya tenemos el doble de proyectos. Imagínate si hacemos el cuento de aquí a diciembre. Vamos a tener una cantidad de proyectos ingresados importante, claro, porque la pandemia está justo en su auge ahora. Claro, cuatro veces más. Uh-huh. Si se mantiene la proporción. Y ese es un link importante, pero sobre todo sí creo que hay que centrar el análisis en que, aún así, pese a este panorama oscuro, se puede generar estrategias aprovechando los medios de comunicación, en este caso como nosotros u otros, Resumen u otros, para poder difundir y también generar esta paralización de obra, o también generar ruido, porque en el fondo es eso también, un poco el llamado a atención, un poco el campanazo de alerta con respecto a lo que está pasando. Sí, pues no sé qué otro tema se nos puede haber quedado afuera antes de comenzar a despedir esta emisión. Y no, yo por lo menos, por lo que tenía anotado en mi pauta, está todo abordado. Recordando también que este fin, el sábado, volvemos con nuestra entrevista. Se viene nueva jornada de conversa a BOFEM este fin de semana. Han pasado varias cosas en el área durante el último mes. Recordemos la salida de ministros de Santelice, el caso del postnatal de emergencia. Hay tema para conversar el sábado, así que va a estar bastante interesante la conversa este sábado con ABOFEM. Y recordemos que tenemos un ciclo con ABOFEM, va a ser una vez al mes, la última semana o la primera semana del mes siguiente. Entonces vamos a estar una vez al mes con ellos tratando los temas que hayan estado en la palestra y bueno, hay algunos que siempre hay que tratar. Exacto. Así que ya nos vamos despidiendo. Yo por mi parte les doy las gracias a las personas que se mantuvieron en sintonía a pesar de los desafortunados problemas de audio que tuvimos esta semana. O en esta edición, en realidad, la edición del día martes, porque estuvimos complicados con eso, pero ya saben que en Spotify se va a escuchar de lujo, como siempre es, y también en ojalá en el... pero mucho mejor que en lo que estamos haciendo ahora, y el podcast que queda en resumen también, y las retransmisiones de las distintas radios que trabajan con nosotros. Eso, muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Sí. Chao. A la izquierda. Siente mi alma brillar en tus ojos de aquí hasta la eternidad. Cuando abraces la verdad, que eres mi prioridad, el cielo azul bendecirá nuestra luz de libertad. Siempre despertame, pienso en ti porque eres tú mi